hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Muy pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos en un nuevo programa de Palabras Mágicas. Mucha información, tenemos una invitada de lujo, como todas las invitadas, invitades que tenemos. Y vamos a compartir también lecturas para disfrutar, para hacer visibles un montón de autores y autoras que lo hacemos aquí en Palabras Mágicas. Hoy estamos con la operación técnica de Rodo. Agradecemos muchísimo porque estamos envasados, estamos enlatados, se decía antiguamente. Porque este programa está grabado, pero lo hemos dejado para estar en el aire y continuar justo en una semana tan importante que es la semana del cumple de Radionauta, el cumpleaños número 7. Así que una alegría enorme y no vamos a faltar entonces así. Sí vamos a faltar físicamente porque vamos a estar en la Feria del Libro de Ushuaia con los títeres, así que con los títeres del bosque, así que nos vamos a pegar un faltazo personalmente, pero... vamos a dejar algunas cositas grabadas y algunos mensajes también. Bueno, tenemos mucha información de la Biblia, tenemos buena música, así que vamos con ella, y allí comienza entonces el programa. Ya sale a bailar. Las olas se van llorando de peces encandilados. Salen ya los pescadores para sus redes colmar. Volveré con luna llena. Si me buscas, aquí estoy. Queremos ir a bailar. La cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Thank you. Como decimos siempre, Palabras Mágicas es el programa de la Biblioteca de Héctor Germán Westergel, de aquí del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Y hoy tenemos una invitada muy especial de mi barrio, que ahora está medio mudada a Los Hornos. Euge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Edu? Hola a todos los niñes que están ahí. Bueno, no viniste sola, viniste acompañadas por... Por Noé y por Mel, bueno, así que mis amigas. A ellas también. Ahí haciendo la una alegría que estén acá. ¿Saben una cosa? Estamos... Siempre tenemos algún invitado, invitada, que nos... donde compartimos un montón de cosas. Y estuviste la semana pasada en haciendo maquillaje en el cumple de la Biblia. Sí, fue hermoso, la verdad que la pasamos muy lindo. Comimos muchísimo, demasiado, diría yo. Y bueno, se prendieron hasta los grandes. ¿Qué motivos hiciste? No me fijé, no les presté atención. Mayormente iban a disposición de cada uno, pero más que nada lo floral, íbamos con esa parte, con los tercer ojos. Y los chicos mucho, los chiques con el pelo. Con el pelo. Pintarse cierto, el pelo. Como estaban en una edad entre que eran infancia y, sí, y ya la juventud, ¿viste? La adolescencia. Entonces era como que iban más por pintarse el pelo. Hiciste unos mechones. Unos mechones. Unos claritos. Sí, exactamente. ¿Y esto cómo es? Bueno, habías estado también en el cumple de ya más, bueno, acompañando el taller de títeres, en el cumple de la Tupac Amaru, sí, ahora en la Westergel. ¿Cómo es ese universo de las biblias populares? Es variado. Yo, hay algo que, haciendo maquillaje artístico, me toca ir a todo tipo de lugar. Los otros días, sin ir más lejos, estuve en un hogar hermoso. Como también, no sé, de repente te toca estar en una fiesta, en un bar. Pero sí, sin embargo, en el ambiente de las bibliotecas populares, a mí hay algo que me dijiste vos que me quedó mucho, que es el tema de que las bibliotecas son espacios de resistencia. Y yo últimamente directamente veo templos de resistencia en cada biblioteca, en donde están con las mismas ganas, con la misma alegría. Les chiques están felices. La pasan bien, aprenden mucho. Tuve la oportunidad en la Tupac, fue mi hija. Claro. Y ella también, o sea, lo disfruta y aprende. ¿Se asustó con el cuento de Drácula? Estaban todos fascinados. Yo creo que al principio le agarró miedito y después estaba fascinada, porque hasta el día de hoy me dice lo del lobo. Había un lobo que salía ahí que era divino. Tu nena que tiene va a cumplir 4 en estos días. El 14 de noviembre, 4 años. Sí, cumple. Así que imagínate hacer este recorrido de bibliotecas, lo que es para ella, es creo que cualquier... chico, chica, chique, tiene que hacerlo. Realmente es algo que ayuda mucho. Bueno, y aparte de ser muchas cosas, también sos psicóloga social. Sí. ¿Y qué hace un psicólogo social o psicóloga? Psicóloga social, mayormente me especifico, o sea, el psicólogo social de por sí trata los grupos. Ajá. Trata de que los grupos sean operativos, ¿sí? Que cumplan su trabajo, que tengan un proyecto. O sea, toda persona, todo individuo necesita un proyecto. Y cuando un grupo tiene un proyecto en común, pasan, como diría algún que otro gato, pasan cosas. pasan cosas. Y en ese momento, el psicólogo social, a través del ECRO, sí, que es un esquema referencial conceptual y operativo. ¿Cómo se llama? A ver, despacito. ECRO. ECRO. Tiene como nombre de alacrán. Sí, sí, tiene un nombre raro. Pero eso, bueno, nuestro padre, que es Pichón Rivier, es el que lo formula. Y a través de eso nosotros intentamos que los grupos sean operativos, que puedan cumplir su proyecto. Recién mencionaste a este padre de Pichón Rivier, sí, que a veces también los educadores populares y educadoras mencionan al padre Paulo Freire. Contanos, ¿quién es Pichón Rivier? Pichón Rivier era un psiquiatra. Él trabajó mucho en el Borda. Y fue el primero en hacer grupos para que entre ellos también se sanen. Él lo que veía que era la psicología, el poder analizarse a sí mismo, una cuestión elitista, porque hace tiempo, y hoy en día también, ir a un psicólogo cuesta plata. Todo el ámbito hoy en día de lo que es el sistema de salud y salud mental está muy venido abajo. ¿Y qué les pasa a los grupos con esto, con la crisis? La crisis que venimos hace rato. Perdemos la perspectiva de proyecto. Y bueno, lo que hace Pichón Rivier justamente es hacer que las personas puedan estar en grupo y poder, a través del método catártico, del hablar constantemente entre ellos, saber quién es el líder, quién es el portavoz, quién es el saboteador también, a través de eso ir teniendo un proyecto. Y cada persona individual y cada grupo, si cumple su proyecto, si cumple esa tarea, se siente bien. En las crisis pasa esto, que no se cumplen los proyectos. Pero también los grupos que pretendemos ser horizontales, estamos en un lío. Sí, todos. Los grupos, mayormente en los ámbitos en donde se trabaja políticamente, se piensa, se tiene que persuadir gente, sí. En estos momentos, y más en las gestiones culturales, hay una crisis que tiene que ver con esto justamente. Ahora el laburante, aparte de venir y militar, tiene que laburar. Y entonces, por ejemplo, no, te salió una changa a esta hora. Claro. Y no podés decir que no, porque es comer o hacer tu trabajo de militancia. Y sabes que el trabajo de militancia a largo plazo va a llegar a construir algo para que podamos comer todos los días. Sin embargo, nos volvemos cortoplacistas con la crisis. No sabemos qué pasa mañana. Está bien. Igual, sí, los también nos van. Yo te he comentado siempre, desde que te conozco, que nos van poniendo la agenda, ¿no? La crisis no solamente desde lo económico. Sabías que Olga Vázquez salió una expropiación parcial, sí. Una expropiación, una extensión de la expropiación, donde la gobernadora lo vetó, significa chicas y chicos que firmó diciendo que eso era nulo, votado por la legislatura, senadores, diputados, que le cuestan mucho a la gente, porque es mucha plata lo que pagamos con los impuestos para pagarles los sueldos a esas personas. Y ahí nos cambian la agenda, porque estamos en un contexto de crisis económica, de vaciamiento y de expulsión también. Entonces ahí también te cambia el metabolismo, te cambia la forma de operar durante este tiempo. Y justamente es ahí a donde atacan, el desguazamiento en los sistemas de salud, en los sistemas culturales. Tienen que ver justamente con desbaratar los grupos, desbaratar aquello que genera una fortaleza y genera un pensamiento. Uh-huh. Entonces es ahí a donde van. Realmente sí, la situación es terrible, pero bueno, en los primeros grupos donde recaen estas crisis es en este tipo de secuencias. Bueno, recién estuvieron reunidas acá en el fondo una colectiva de mujeres originarias, de feministas originarias. El domingo pasado tuvimos la actividad de la Biblio, el cumple. En la semana hay un taller de arte, está el taller de Mapuche de los miércoles, que se desarrolla en la Biblio también. Siempre hay actividades donde son pequeñas resistencias que hacen a la gran resistencia, que a veces se hace muy visible porque vamos a la Plaza San Martín o enfrente de la legislatura. La última marcha claro. que fuimos juntos, sí. Que fue increíble cómo la gente sostuvo el espacio del niño. O sea, ahí había, estuvimos con los libros, que uh-huh. Eso fue hermoso, o sea, cómo se acercaban, fueron 20 libros puestos a disposición y realmente había un acercamiento y un interés. Y gente también haciendo juegos, música, jugando, haciendo un montón de cosas que hace visible la situación de las niñeces acá en la región. Hablando de niñeces, vamos entonces con los canticuénticos, con esto de lo que es el lenguaje inclusivo, y después charlamos sobre eso. Dale. ¿Qué te parece? Ahí vamos. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que que los juguetes son veneno en el mar. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueven flores amarillas. Y pasa una colección de cosas. Primero echan a un profe de una escuela porque tenía un lenguaje inclusivo. Después, las discusiones o charlas familiares sobre qué es esto, que así no se pronuncia, de varios, nos pasan a varios de los que estamos en la radio, en las bibliotecas, en los centros culturales, donde se demuestra ciertas incomodidades. Y sale en la revista MU, que es una de las revistas más importantes, más serias, más lindas, junto con La Poderosa y tantas otras, donde también se habla del lenguaje inclusivo. Algo está haciendo ruido. Se ve que está fogoneando TN, Mitre, está fogoneando los medios masivos, que siempre algo les molesta esta cuestión del lenguaje inclusivo. ¿Qué sería el lenguaje inclusivo para vos? El lenguaje inclusivo viene a decir... Lo que no se dice no es, y cuando decimos todos, y hay mujeres o hay gente que no se percibe ni hombre ni mujer, estamos dejando de nombrarlo. Ajá. Es una cuestión de poder, sí, totalmente. Justamente no es adrede que sea el lenguaje avalando o abarcando solamente a los hombres, uh-huh. Y no sea que a todos lo tratamos de la. ¿Por qué es esto? Justamente por el sistema patriarcal. Esta cosa que vos decís, esta reticencia que está teniendo la sociedad en este momento, tiene que ver, desde la psicología social, si lo sigo analizando, es con la resistencia a los cambios. Uh-huh. A ver, para hablarle a las chiques que están ahí, muchas veces cuando las cosas empiezan a cambiar, nos agarra miedito. Nos agarra un miedo a que ese cambio no sea favorable. Entonces entramos en una crisis Y ahora la gente todavía no está, a ver, no entiende que no es necesidad usarlo y que por eso está mal, sí, sino que permitan con libertad, uh-huh, que el otro lo use. ¿Te puedo contar algo futbolero? La semana pasada fue todo un montón de acontecimientos, tanto estatales o sobre todo los clubes, trataron de hacer promoción del, de todo lo que es la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. Y muchos equipos jugaron con camiseta rosa. Uh-huh. Hace 3 o 4 años atrás, en un verano, Boca jugó con la camiseta rosa suplente, porque sí, la camiseta de Boca es azul y amarilla, y fue hilarante, todos se reían y todo. Pero esta vez no pasó nada. Exacto. Nadie cargó a nada. Primero porque estamos hablando de un tema de salud muy serio, de un problema de salud muy, uh-huh, grande que tiene nuestra población, sobre todo las mujeres, también los hombres podemos tener ese problema, y del toma de conciencia y todo, que no alcanza con eso porque hay que hacer mucho más, tiene que haber políticas de Estado, etcétera, aparatos en los espacios de salud para que se puedan hacer los exámenes, presupuesto, médicos y un montón de equipamiento. Pero me pareció interesante y eso pasó hace poquito. Sí, justamente en el ámbito del fútbol, uno de los más machistas que hay, en donde la feminización del contrincante es aquello con lo que se gasta, vos sos mi mujer, y diferentes diferentes cuestiones, atributos y que insultos, ¿no? Se feminiza a la otra persona, se lo trata de mujer como si eso fuera algo despectivo. Entonces, en esto, lo rosa, que sigue siendo algo de mujer, ¿por qué en este momento no causó un chiste, una burla? Creo yo que estamos, por suerte, en un cambio de paradigmas. Uh-huh. Estamos en la cresta, en donde todavía estamos en crisis con esos cambios. Ya vuelvo a repetir, hay muchos miedos frente a esos cambios. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay muchos conflictos desde el lado de las masculinidades. Uh-huh. ¿Los hombres en qué lado se ponen? ¿Desde el ir a invitar a alguien a comer? ¿O cómo jugar? Si agarro una muñeca, ¿cómo va a quedar esto frente a la otra persona que esté a mi lado? O se agarra una pelota. Pero estamos cambiando el paradigma. Por eso lo he contado en algún programa. Si jugábamos los varones un partido y jugaban las chicas, el partido como que no tenía validez. Sí, fíjate antes vos. Era así. Y yo me creía bueno, me creía buen agente igual con esa actitud. Y pensar que es algo horrible. Mira, los otros días te cuento una experiencia personal que venía hablando con Noelia y Mel. Jugamos al TEG. Yo era la única mujer. Yo juego al TEG desde que soy chica. Uh-huh. Amo el TEG. Pero la táctica estrategia en guerra no es para nenas. Jugamos con chiques de mi edad. O sea, estamos hablando de todos varones de 30 años. Ajá. Y yo. Gané con 2 países. Últimos 2 países me quedaban a mí. Yo sabía lo que estaba haciendo igual dentro de todo, pero con 2 países gané. Destruí el ejército negro, que, casualidad, era del más grande del grupo y era el señor Tej, básicamente. Ajá. No habían ganado yo, habían perdido ellos, decían. Yo no había ganado porque yo era mujer. Una mujer no podía ganar a eso. Esa mujer ganó mal. Empezaron a discutir cuando terminó el partido. Vos hiciste esto mal. No, pero yo había hecho el tratado como... Y habíamos hecho una pequeña apuesta de centavos y nadie la pagó porque no había ganado en buena ley yo. Eso pasa con el fútbol. Eso pasa cuando gana una mujer en estas secuencias mixtas. No gana la mujer. Pierde el hombre. Entonces hay que también empezar a cambiar eso, que todos podemos jugar bien a cualquier cosa. Está bueno, está bueno. Es un juego, hoy yo lo veo como un juego. He pasado siestas y siestas con mis hermanos jugando y también con mis compañeros de handball en esas primeras salidas iniciáticas de 14, 15 años, así, donde había alguna cerveza o algún pucho en la época que se fumaba adentro del salón y no afuera. Yo no fumaba, pero había algún compañero que lo hacía. Y era como que, sí, era hoy tomo distancia del TEG, pero está bueno. Quien le encuentra la vuelta, está bueno. Ay, es una belleza, es una belleza. Lo que pasa que genera peleas en la familia, te podés revolear con ravioles, panes, lo que sea. Bueno, Rose está riendo mucho y tiene sus razones. Seguramente él habrá jugado muchas veces al TEG. Lo veo con cara de TEG. Sí, tiene cara de TEG. Sí. Pero bueno, es como que me parece que forma parte de nuestras vidas también los juegos de mesa. Sí, en la biblioteca, sí, los juegos de cartas, los juegos como las damas, el ajedrez, el tatetí y tantos otros. Todos juegos machos. Es el truco, es el vino, el asado, el... Bueno, pero el ajedrez no. No, tenemos dos ajedrecistas increíbles, sin embargo, hay muy pocas mujeres que estén en los campeonatos de ajedrez. Hay dos ajedrecistas que son campeonas mundiales, que fueron criadas con intentando criar genios. El padre de estas chicas era un biólogo que pensaba que había una fórmula para criar genios en la casa de uno. Ajá. Entonces se dio cuenta que a partir de la diversión era la única forma de inculcar conocimiento. Mira qué interesante. O sea, si están ahí las mamás, los papás, realmente la única forma de inculcar conocimiento al otro es que se divierta, que sea uh-huh. libre y que elija, porque le habían dado geografía, le habían dado de todo, y las chicas no se divertían. Hasta que un día dijeron, yo quiero jugar a eso. Y cuando empezaron a divertirse, hoy en día tenés dos campeonas mundiales, hermanas. Bien, bien. Bueno, si te parece, Rodo, vamos entonces a la pauta y después seguimos con buena música y también con lecturas y seguimos charlando con Euge. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Secretos que hacen mal. palabras para lo que hay que contar. Inventemos otro idioma, siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueven flores amarillas. Bueno, una síntesis increíble de los canticuénticos sobre una temática tan terrible como son los maltratos en general a niñas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que osados, hermosamente osados los de canticuénticos. Pasa en nuestra tarea educativa, en la biblio, en la escuela, en distintos centros culturales, donde ni bien conectan los nenes y las nenas, los niñes un ratito con quien sea, con un adulto, a veces cuentan cosas muy fuertes, muy terribles. Sí, sí, sí, sí, hasta con, bueno, desde la psicología social como maquilladora artística o en los talleres que me ha tocado hacer, siempre pasa, pero bueno, por suerte es que hablan, ¿no? Creo que ese es un mensaje para todas las niñas que están en este momento escuchando, que siempre hay que comentar con la persona que confiamos, en la persona que confiamos hay que comentarle absolutamente todo aquello que guardamos que hace mal. Lo que hace mal no tiene que estar adentro de uno, hay que comentarlo, hay que dialogarlo, siempre. Y ahí, ya pensando en los más grandes, que también nos escuchan, también hay abordajes entonces multi-interdisciplinarios y también donde interviene no solamente la psicología, la pedagogía, sino también la justicia, cuando es necesario. Exactamente, sí, sí, sí. Más que nada en el ámbito escolar, cuando eso pasa, desde toda la parte de los tutores y maestros, tienen que, obviamente, después llevarlo a la justicia. Por eso no es casualidad que la ESI, lo que es tan importante, que es la educación sexual integral, esta ley que está orientada más que todo para el escenario de las escuelas, ¿no? Para ámbitos educativos formales. Estoy planteando que es necesario ponerse a hablar en los otros ámbitos, como las bibliotecas, en las plazas, en las radios comunitarias, en los barrios, en la familia. Todo grupo tiene que poder hablarlo libremente y sacar un poco, desmitificar esto de la ESI con el hablar libremente de cualquier cosa. Al contrario, es hablar libremente de cómo cuidarnos, de cómo no ser vulnerados, es hablar un poco de esto. De miles de maneras también, a partir de canciones, como lo han hecho los canticuénticos, de hacer pequeños cortos, de hacer pósters, de hacer talleres, de hacer rondas, de saber que también no es de un momento al otro, no es una charlita de un médico, es una construcción de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, la ley ya está hace 10 años, Pero lo que vemos es que al principio, cuando había salido todo el tema del aborto, se hablaba mucho de la ESI. Ahora que no salió el tema del aborto, tampoco se quiere la ESI. Mm. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también en la sociedad? Que hay tanto, tanto miedo a hablar del tema. Uh-huh. Tanto miedo a hablar del tema. ¿Será que también es a través de las diferentes violencias que se ejercen con el desconocimiento, se pierde un poco el poder? Bien, da para mucho más de charlarlo. Están saliendo bibliografías sobre estas temáticas. Hay buen material también para trabajar lo que es la educación sexual integral. Así que es también ponernos y prepararnos también como desde los distintos espacios y poder generar buenos ámbitos de formación y buenos ámbitos para compartir todo este tipo de cosas. Creo que la clave es formarnos y también en un constante feedback, aprendiendo también del otro, de las necesidades del otro, de los tiempos para aprender nuestros y de los demás. O sea, mis tiempos para aprender, los tiempos para aprender de las otras personas. Ir siempre, cuando nosotros queremos hablar con niñas, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ir siempre al ritmo de sus preguntas. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Qué mal estuve, Rodo, que te mandé así, como de repente, ¿no? Dice Seña. Pero bueno, cuando jugaba al handball, teníamos compañeros que también eran armadores, eran personas que se dedicaban a pasar la pelota, y a veces había un compañero, Marcos Pichi, que decía, se quejaban todos que iba, amagaba y no la pasaba. Algo así me hizo acordar, porque era como que amagué y bueno, avisé tarde. Pero quería compartir, Euge, este libro, que es una antología de Javier Villafañe, de titiritero, maestro, que ha vivido acá en Los Hornos, en Tus Pagos de ahora. Tus Pagos adoptivos. Un texto que escribió en el año 56, o sea, hace muchos años, y dice: este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que creció conmigo. Estos mis brazos, mi saliva, mi lengua, y me muerdo mi lengua con los dientes. Esta es mi boca y escucho unas palabras que construye mi boca. Digo bosque, perro, hembra, arroz, sombrero, pulga, humo. Me sube un árbol por la espalda. Siento sus ramas en la tierra que piso. Oigo su sombra, su piel seca derramada, como un tambor desparramándose. Todo mi cuerpo totalmente mío. Nadie puede impedirme que lo preste o que huya de él, que lo tienda en la hierba o en un lecho, o lo cubra, si quiero, de tatuajes. Está la risa porque estoy cubierta de tatuajes. Bien. Y este que dice De Puerta en Puerta, del año también 56, y dice: de repente nos entra un amor desmedido por el prójimo, una ternura incontenible. Nos sentimos de golpe como el canalla moribundo que pide perdón a manotones. Y vamos de puerta en puerta, queremos dar nuestro plato de sopa, el cigarrillo que nos queda, arrancarnos un ojo y decirle a ese alguien, el prójimo, mira con él la lluvia o el otoño, apenas lo he usado, es el izquierdo. Rarísimo. Bueno, en esta antología, Euge, está obras de títeres magistrales que hoy se siguen representando, como La calle de los fantasmas, como El pícaro burlado, que lo he hecho un montón de veces, es muy linda, es muy divertida, El caballero la mano de fuego, que no la hice nunca, que es muy así de viejos caballeros con muchos tintes españoles, y La calle de los fantasmas, que es bellísima también. He visto adaptaciones de un grupo cordobés, Los Chonchón, tremendamente divertidas, y El panadero y el diablo, que he usado cosas parecidas en algún momento en las viejas ferias de Galpón Sur. Hemos hecho cosas así para compartir. Y uno de los cuentos que ya he contado bastante en los ciclos aquí en, en Radio Nauta, que es Los sueños del sapo. Ese sapo que soñó ser mil cosas, pero un día lo ven muy, pero muy contento, y le preguntan por qué está tan contento, y él responde que había tenido un sueño maravilloso, que había soñado ser sapo. Bueno, seguimos con la buena música entonces, aquí en Palabras Mágicas. Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Acá en Palabras Mágicas, un pequeño chivo de otra biblioteca amiga, de la Biblioteca Rivadavia, pero que en verdad todos hacen que se llame la Biblioteca del Club Ateneo, que queda en 39, 115 y 116. Ahí parece como, es el barrio Hipódromo, parece Tolosa, tiene unas casonas viejas, empedrado, es uno de los clubes más antiguos que tiene la ciudad y está recomponiéndose de varios. Varios tiempos de su biblioteca que no estaba funcionando y ahora sí, y Micaela, que es su joven bibliotecaria que vino a Palabras Mágicas, está impulsando un taller de fanzines. Estuve viendo los dobleces que tienen los fanzines y cómo se puede hacer, y estamos haciendo un taller de títeres, así que como voy a hacer un viaje, va a estar reemplazándome Valeria, la profesora Valeria Andrinolo, va a ser un taller de teatro de sombras, así que va a ser ahí en la biblioteca del club, insisto, calle 39 número 215 entre 115 y 116. Va a ser el día viernes a las 5:15 de la tarde, con participación libre y gratuita. hay muy ricas galletitas siempre, buenos mates, van los papás y las mamás, están yendo niños muy chiquititos, pero bueno, la pasamos bien y estamos haciendo un taller muy, muy digno, muy lindo. Así que está la invitación. Entonces, taller de sombras, de teatro de sombras. Van a trabajar el tema Firmamento del dúo Karma con Silvio Rodríguez, anticipo. Van a compartir esos poemas que hemos compartido acá en Palabras Mágicas. Tienen unos dibujos increíbles y en base a eso van a armar un trabajito que lo van a mostrar en Teatro de Sombras. Hermoso, hermoso el libro Firmamento, libro disco. Uh-huh. Muy lindo. Así que bueno, está la invitación hecha. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Hace un tiempito, Euge, nos ha llegado este libro de manipulación higiénica de los alimentos, un libro muy bien explicado, muy bien ilustrado, de la editorial Gente de Maíz, el grupo editor de Venezuela, que es tremendamente claro. Decía mi papá, si no aprendes con esto, no aprendes con nada, donde está en forma clara cómo manejarse con lo que es el hecho de la manipulación, cocinar. Sobre todo cuando hay pibas y pibes chiquitos y chiquitas, que enseguida cualquier cosa puede pasar. Sí, sí, sí, sí, totalmente con mi nena. Claro, la cuestión tema de las asepsias y todo, que hace que hay que tener muchísimas precauciones, muchísimos cuidados. En este libro, que tiene sí todo unas palabras del comandante Chávez, que fue de la época que él vivía, que lo sacó Luz, nuestra compañera de quesos, de la producción de quesos de Juanito. Exquisito esos quesos, aprovecho para decirlo. Sí. Luz, una capa. Y ella le sirve porque está permanentemente manipulando alimentos. Y acá hay algunos tips que quiero compartir con vos, Euge, y con los oyentes, las oyentes. Y acá dice 5 claves para lograr la manipulación higiénica de los alimentos, de acuerdo a lo que dice la OMS, la Asociación Mundial de la Salud. Mantener la limpieza, lavarse las manos antes de preparar los alimentos y varias veces durante la preparación, lavarse las manos antes y después de ir al baño, lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de los alimentos, proteger los alimentos y las áreas de cocina de insectos, mascotas y de otros animales, guardar los alimentos en recipientes cerrados. Bueno, hay algo que aprendí relativamente hace poco más, tirando para mi adolescencia, el tema de con el mismo cuchillo. Así usan un cuchillo de plástico, chigues. Con el mismo cuchillo que cortas la carne, después no hagas la ensalada. Eso es muy fundamental para el tema de no contagiarnos Escherichia ni ninguna bacteria que provenga de todas las carnes crudas. Sí, pero fíjate, cuando cocinamos, ¿cuántas veces nos sonamos la nariz? ¿Cuántas veces nos rascamos la cara o nos tocamos el pelo? Sí. Que ahí también hay bacterias, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, hay que permanentemente lavárselo. Y a veces eso también cuando estamos cortando una ensalada que después la vamos a comer cruda, ¿no? Exactamente, por eso, porque después la carne vos la cocinás, la ensalada no. Bien. Otros tips, dice separar los alimentos crudos de los cocidos, separar siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para consumir, usar equipos y utensilios diferentes como cuchillos que decías vos, tablas y lavarlos cada vez que sean usados para manipular carne, pollo, pescados y otros alimentos crudos. Otro tip es conservar los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre crudos y cocidos. Dicen que la parte más sucia de una cocina es la tabla y el trapito con el que pasás. Oh, tenés razón, sí. Tenés razón. Te digo dos más, porque también estamos aprendiendo, ¿no? Este libro lo tenemos en nuestra sección de salud. Esta no está en la sala de niñez, sino que está en la sala de adultos. Cocinar bien los alimentos, cocinar completamente los alimentos, en especial carnes, pollos, pescados y huevos. Hervir los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que se cocinen. en caso de carnes rojas y pollo, cuidar que los jugos sean claros y no rosados. Claro, el juguito, viste, que cuando no sea vos sangre. Haces se haga, claro, que no sea sangre, que se haga más que se haga caldito, sí. ¿No? Ah, está bien, me quedé pensando, ¿qué sería un jugo claro? Y después dice otro más, utilizar agua y materias primas seguras, sería usar agua potable o hervirla para lavar las verduras, seleccionar alimentos sanos y frescos, lavar bien las frutas, los tubérculos y las hortalizas especialmente, si se van a comer crudas, no utilizar alimentos vencidos, bueno, esto también, a veces no la vemos la lata. No, nunca vemos la fecha. Yo sí. Tengo una almacenera a la vuelta de mi casa que cada vez que me vende un yogur se fija la fecha antes de vendérmelo, cosa que yo no hago. Claro. Lo mismo que también el del lavado de tubérculos. La papa, que ahora se usa mucho el tema de ponerla con cáscara, sí, al horno. Sí. Dame la papa, hay que lavarla. Pleno. Sí, okay. Igual espero que el horno mate todo lo que pueda. Y sí, pero... Bien. Estar atentos entonces a las condiciones de los empaques, a las fechas de vencimiento. El otro día compré una salsita que estaba vencida y no me di cuenta. Sí, no. Nos pasa muy común, pero hay que ver entonces antes de, sobre todo las latas, ¿no? También. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que está la fecha de vencimiento y la de caducidad, unas hasta dónde se hace cargo la empresa, otras cuando realmente igual, siempre que vence, lo preferible es no ingerirlo. Bien, bueno, así que son algunos tips, hay muchísimas cosas más que tienen que ver entonces con, no solamente en la manipulación, sino otros hábitos de higiene. Hay un listado de enfermedades transmitidas por los alimentos que está bueno saberlo. Y decía una vez una Leda, una profesora de exactas, que muchas veces en el año nos intoxicamos. Muchas veces no nos damos cuenta, nos agarramos una descompostura, sí. nos cae mal algo, decimos el hígado, le ponemos un diagnóstico a todo, y muchas veces es por la ingestión entonces de algún tipo de bacteria o de algún virus que está en la comida. Más todo el Monsanto que tiene la ese es otro tema. Y la secuencia que tiene la carne, obviamente, todas las hormonas, uh-huh. Bueno, y demás. Y Gomec y todas las vacunas y todo lo que también. Pero a sí. Eso hace que, entonces, ser precavidos, interesarnos por estas enfermedades para también tener precaución, saber lo que es la contaminación cruzada, la contaminación directa, la contaminación primaria. Algo hemos hablado también en el programa. Y sobre todo eso, que no sobre todo cuando hay niños muy chiquitos, que hacen que es muy delicada la cosa. Bueno, el síndrome urémico hemolítico, que tengo a una amiga que lamentablemente le pasó con su hijito, es básicamente el tema de comer hamburguesas a corta edad. 2 años, que un niño tenga 2 años y consuma hamburguesas, es muy perjudicial. Bueno, justamente le pasó eso, que gracias a Dios hoy está bien, jugando, feliz y contento. Bien, bueno, así que este libro está en nuestra biblio, así que quienes puedan y quieran, estamos a disposición. Manipulación higiénica de alimentos, de la grupo editor Gente del Maíz. Amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Naranja Dulce estaba sonando en esta cortina. ¡Qué delicia! Sí. Este grupo que hemos conocido este año, y bueno, larga vida la música para niñas, porque suenan cosas hermosas. Bueno, ¿cómo la pasaste? La verdad que la pasé re bien. ¿Te pusiste nerviosa? No, en un momento estaba hablando tanto que dije, voy a bajar, porque estaba como en casa. Bueno, sí, una alegría que hayas venido. Hemos tenido charlas mucho más largas que esta, porque estamos trabajando juntos en un proyecto que tiene que ver con la formación, la puesta en valor de una biblioteca que pronto va a estar funcionando, etcétera, sí. etcétera. Y que hace que, bueno, que es una alegría que hayas venido también a nuestro cumple, uh-huh. Y que ahora la radio. Ahora la radio, la verdad que muy contenta de estar compartiendo estas jornadas. Para mí, la verdad, que haber venido fue hermoso, haber compartido el tiempo con las niñas que están del otro lado. Uh-huh. Me hace muy, muy feliz. Bueno, muchas gracias otra vez. Gracias, Rodo, por la operación técnica. Y bueno, definime en dos palabras antes de cerrar a tus amigas que vinieron a acompañarte. Me hicieron el aguante total, o sea, dos amazonas, creo, de una palabra las define así, dos amazonas. Bien, a ellas besos y abrazos también desde acá. Gracias, Rodo, otra vez, y nos sentimos, nos escuchamos, nos abrazamos en el próximo programa. Chau. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa.